Hola, muy buenos días. Las primeras de la prensa escrita. Vamos a empezar por Perú 21. Lo dejan solo con la foto de González Posada. Propuesta para vacar a congresistas faltones ya no convence ni a los apristas. Era en verdad una posición extrema y ahora, al parecer, solitaria, la del señor González Posada, que hace todo lo posible por figurar y figurar y figurar, y salen las fotos más que Mickey Mouse cuando era famoso. Bueno, sin muchos resultados, la verdad. El Congreso Nacional de la Magistratura, el Consejo, perdón, es una farsa. Denuncia de consejero Aníbal Torres deja al descubierto. Institución restituyó al expresidente de la Corte Superior, Ángel Romero, festinando procedimientos legales. Bueno, es una denuncia del señor Aníbal Torres, una denuncia que tendrá que quedar comprobada. Pero, en fin, un diario serio como La República se presta a este periodismo denuncia, ¿no? Alguien denuncia y la denuncia se convierte en verdad, inmediatamente, por un arte así mágico, casi casi macondiano. La denuncia se convierte en verdad, y como la verdad es inapelable, entonces ya el Consejo Nacional de la Magistratura es una farsa. No importa que el Consejo sea parte de la juridicidad, de la legalidad, de la institucionalidad formal que hace que el Perú esté en la civilización y no en la barbarie. No importa. Lo importante es que Aníbal Torres ha dejado al descubierto que el Consejo en general, ya como institución, es una farsa. Y lo dice un diario serio como La República. Por eso es que, si es cierto que Otorongo no come Otorongo, también es cierto que periodista no come a periodista. Pero como nosotros practicamos un viejo canibalismo y somos gourmets del canibalismo, sí podemos decirle a otros colegas, no metan la pata, por amor de Dios, y sobre todo de esa manera. No conviertan una denuncia de un consejero, que puede estar muy bien documentado, pero también puede estar muy resentido, en la verdad. Porque así, bueno, es muy fácil destruir todo, ¿no? Aumento para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hasta 145% en 5 años. Anuncio de mejoras en los sueldos lo haría el presidente Alan García Pérez el 28 de julio en su mensaje a la Nación. Este es el titular de Expreso. Aumento para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En Correo impiden el voto libre. Posición medieval. Humanistas y fujimoristas consideran que electores deben ser arreados a sufragar con multas y castigos. Bueno, la posición doctrinaria de Correo es que si se instaura el voto libre, los pobres no van a ir a votar. Y como los pobres no van a ir a votar, las posiciones de centro-izquierda van a debilitarse. Esa es la posición. Efectivamente, el voto libre es toda una opción. Yo creo que el voto libre sería lo mejor. El problema es que en un país de altísimo analfabetismo cívico, efectivamente, la no multa y la no represalia produciría abstenciones pavorosas que luego podrían cuestionar la legitimidad social del gobierno entrante. Mucho cuidado con eso. Bueno, en el diario La Razón, sueldos dorados al descubierto. Burócratas se forran con dinero de pobres. Y sacan una planilla sin nombres, sin institución, no se sabe de dónde, pero en fin, esa es la primera. Director ejecutivo, 19.000 soles. Gerente, 13.500. Bueno, esos son los precios del mercado laboral de los directores ejecutivos y de los gerentes. A La Razón le encantaría un Estado famélico con burócratas de quinta categoría para atender a sus periodistas de novena categoría y todos estaríamos felices. Un Estado desarmado y completamente despoblado de gente competente. Justamente lo que ha hecho el otro día Jorge del Castillo es anunciar que va a haber elasticidad en el pago de las gerencias y de los puestos importantes, porque todo el mundo había huido con esta cosa demagógica del doctor García de que nadie gana más que ni sé cuantitos. Y claro, fugaron, pero por decenas. ¿A dónde se fueron? Al sector privado. en el diario La Primera, el periódico que tanto me concierne, no habrá aumentos, ni un sol a trabajadores, pero suben sueldos para altos funcionarios del gobierno. Lo dice Jorge del Castillo, y está la foto de Jorge del Castillo trepado en el estribo de un microbús que no sé a dónde lo está conduciendo. En el diario El Comercio, gobernabilidad está en juego si no aceleramos inversión social. Jorge del Castillo reconoce que solo se invierte el 0,06% del Producto Bruto Interno en el programa social. Y he dejado por último, y de manera insólita porque nunca lo menciono, el diario Ojo, porque resulta que al señor Petete, un delincuente metido en 40 tropelías y 60 prontuarios, ahora ya lo soltaron. ¿Y por qué lo soltaron? Porque Petete se entregó al nuevo sheriff del Callao, que se llama Alex Curi. O sea que el señor Curi, no contento con hacer obras viales absolutamente pestilentes, absolutamente hediondas en relación al concurso, a la fiscalización, a la relación peaje-obra realizada, ahora recibe delincuentes en su despacho. Y los delincuentes van donde el señor Curi, y ayer lo defendió Nicolás Lúcar. ¡Ay, ay, ay, ay! Dios los cría y ellos se juntan. Lúcar defendiendo a Curi. ¿Cómo no? Desde luego. Pero si son de la misma camada. Dentro de poco van a sacar la revista dominical segunda parte. No tengo la menor duda. El asunto es que este señor Petete, que está más tatuado que el hombre ilustrado, muy bien, se va a la oficina de Curi, se presenta y Curi llama a la policía se lo lleva, lo interrogan y lo sueltan. Presión de Curi, claro. Presión de Curi, sin lugar a dudas. Y entonces ahí está, le propongo al señor Curi que nombre al señor Petete nuevo presidente de Convial. Sería perfecto. Nuevo presidente de Convial. Señor Curi, haga otro peaje con su Convial de siempre y su entorno medio familiar de siempre, nombre a Beto Curi presidente del directorio y a Petete gerente general. Va a ver qué bien le va a ir, ¿eh? Uy, uy, uy, qué bien le va a ir. Y Nicolás Lúcar, desde luego, va a asumir su defensa.